Donde hay gas natural. Vivimos en country, somos así. Todo bien, boludo. Está bien. Prendiste el hogar artificial. Claro. Ya tengo dos calefactores. Mira, qué bueno. Está bien, está bien. Hay que. No hay. Tiene que ser prioridad siempre la calefacción. Yo, sí, en mi caso, por ejemplo, trato de lo de la poda, allá en un quillo, lo junto un poquito. No, te digo que este primer fueguito no me sirvió, ya está, ya fue. Porque se gasta mucho, ¿no? Bueno, hay muchos, o sea, la gente elige muchas formas de calefaccionarse de acuerdo a cómo está, si tiene gas, si puede bancar una bolita de luces, porque está todo eso, se va midiendo, ¿no? Y va estirándose. Pero nosotros en el tema gasto no nos metemos ahora. Eso va a ser cuando aumente la energía, el gas. Ahora queremos ir a la otra parte, Bruno. Sí, no le vamos a meter en ese berenjenal a Claudio Coria, bombero voluntario de nuestra ciudad, a quien va tenemos en línea. Sí, en donde lo vamos a meter es en que nos tire un par de consejos para saber cómo prevenir lo que después lamentablemente terminan siendo o algunos accidentes o algunas acciones para lamentar cuando no hacemos las cosas del todo bien en cuanto a la prevención de la calefacción. Claudio, ¿cómo estás? Buen viernes. Buen viernes, queridos amigos del Anexo, Bruno, Tucu, a la audiencia. Bueno, qué lindo escucharlo. Y bueno, igual que ustedes, gente linda, con frío. Con frío, Claudio. Y se nos viene el frío y queríamos charlar un rato con ustedes porque después son ustedes a los que acudimos por ahí cuando, por un error accidental, no tomamos las medidas de prevención a la hora de calefaccionarnos, se vino el frío de golpe, manoteamos lo primero que tenemos a mano y por ahí nos olvidamos de hacer algunos controles. Suele pasar esto, ¿no? Yo te lo voy a graficar así fácil. Llego a casa, el primer día del frío, Claudio, entro como un loco, agarro calefactor a gas, pum, prendo. Y ahí seguí vos. Sí. ¿Cuáles son los cuidados? Bueno, antes que todo, me parece genial este tema de la prevención, ¿no? Que es la tarea fundamental dentro de la vida cotidiana, de los riesgos, ¿no? Bueno, en este caso, el riesgo de incendio, el riesgo de intoxicación, el riesgo a la quemadura, a las explosiones, porque todo tiene que ver con todo. Por ejemplo, ahí hiciste mención, Tucu, con respecto a el gas. Bueno, vamos a ver el tema de los calefactores a gas. Son muy básicos, recordar siempre que, por ejemplo, la llama tiene que ser de un color azulado cuando prendemos. Recordar que debe haber un mantenimiento preventivo en estos equipos. Porque, bueno, hay equipos que son a gas natural, otros son a gas envasado. Y, bueno, los gas envasados tienen las mangueras, los reguladores, bridas, y bueno, eso con el tiempo, de un invierno a otro, se van gastando, las gomas se van resecando. Entonces, lo ideal sería por ahí buscar algún gasista matriculado y bueno, que nos revise todo este tema del gas, ¿no? Es muy importante. Y obviamente la ventilación, no sí. Tapar ventilaciones, ¿viste? Porque ¿viste? Están los cuadraditos. Lo tapamos porque entra el chubasco. No, eso está hecho y ideado para eso. ¿Vos sabés que vi gente que lo hace? He llegado, no voy a decir quién, por supuesto, pero voy a decir una intimidad. Mi hermano es gasista allá en Tucumán. Y claro, yo llegué y vi, digo, ¿qué es eso que está colgado ahí? Tapada la rejilla de ventilación. Por ahí lo hacen sin darse cuenta la gente, ¿no? Totalmente, totalmente. Y recordemos que hay dos peligros que tenemos en lo que es la combustión no bien rica en llama, ¿no? Uh-huh. Hay cuando tenemos una combustión pobre y, bueno, monóxido de carbono, con el tema de la pérdida del gas, son gases que no son venenosos. Además es veneno puro. Bueno, nosotros decimos que son es nuestro enemigo silencioso. Eso uh-huh. Eso vienen cuando estamos durmiendo, cuando no ventilamos, y bueno, al no percatarnos de eso, La mayoría de las veces, bueno, nos agarra dormido y bueno, ya sabemos las consecuencias. Acá, ahora te llevo para el otro lado, ¿no? Para el otro lado, cuando llego y de repente compré un calefactor que tiene dos velocidades, pero eléctrico. Ah, perfecto, la parte eléctrica. Bueno, más o menos parecido. El tema de la electricidad, lo mismo. Recordar que, bueno, los circuitos eléctricos, uno por ahí no les tiene, no los va controlando, pero por ahí una controlada al año. Acordate que hay un tablerito eléctrico que debe tener una térmica, un disyuntor diferencial, que es el famoso salvavidas. Algunos consejitos, por ejemplo, si vemos que el toma de la pared está medio marroncito, ha tenido algunos chispazos por algo, bueno, hay que hacerlo controlar. El tema de los enchufes, de los artefactos, y bueno, y seguir las recomendaciones que desde el fabricante, que es muy importante. Por lo menos se aconseja que en cada toma de que tengamos en nuestra casa, un artefacto por toma, no utilizar zapatillas, esto es fundamental, los alargues, zapatillas, ¿viste? Por ejemplo, ¿qué tengo en la zapatilla? Y me dice, bueno, le mandamos dos estufitas de cuarzo. Bueno, esto hace que se recaliente, y bueno, y ya sabemos el tema de los incendios. Y otra cosa muy importante, por ejemplo, todo lo que es artefactos eléctricos vienen con doble seguridad, o sea, teóricamente si se caen o quedan dado vueltas, se debe cortar el suministro eléctrico, claro. Y bueno, no se aconseja, no, si está roto, directamente llevarlo a repararlo, no colocar estos artefactos directamente, tener cuidado, viste, con las resistencias que se armaban en un tiempo con los ladrillos, ¿te acordás? Y en cuanto a lo eléctrico, pues viste que a veces a la noche no hace frío y por ahí decimos, bueno, no es gas, no genera esta combustión que hablábamos recién. ¿Es recomendable o se puede dejar enchufado el caloventor o la estufa eléctrica toda la noche o por las dudas mejor apagarlo antes de dormirnos? Y lo aconsejable es apagarlo antes de dormirnos, calefaccionar el lugar, cerrar las puertas y bueno, pero siempre tiene que estar ventilado. Porque aparte, estos artefactos siempre, viste que son de cable cortito, no les ponen 3, 4 metros de cable. Sí. Son cables de 1.5 metros, 2 metros, y siempre hay casas que, por ejemplo, los tomas corrientes están cerca de cortinas, claro, de alfombras, bueno, alejarlos, claro, viste, de todo combustible, porque si se llega a caer o llega a haber algún desperfecto eléctrico, y por ahí el circuito eléctrico de la casa no cuenta con esto que yo te decía, las térmicas, los disyuntores, y no salta, se corta el suministro de energía, y sí, ahí tenemos incendio seguro. ¿Calefactor eléctrico en el baño, en la ducha, sí o no? Mira, lo aconsejable es calentar antes de que me bañe, porque después el vapor de agua... acordémonos que la electricidad es el conductor preferido que tiene el agua. Entonces, todo lo que tenga que estar cerca de la electricidad y que sea conducción con el agua, no se aconseja. Es más, no debería ser así. No se aconseja. Bueno, ahí vamos tildando, ¿no? Porque la gente por ahí lo hace, ¿no? No te estamos... Estuvimos buscando, tratando de buscar data para justamente preguntarte esto. La gente suele hacer estas cosas. Mete un calefactor al baño y se va y se ducha. Y de repente hay vapores. Entonces, esto es... No. Directamente. No. Inclusive, siempre aconsejamos por ahí revisar una vez al año el circuito eléctrico, ¿viste? El tema del disyuntor, el salvavidas que le decimos que el aparatito está en el tablero eléctrico, cada 2 meses hacerlo saltar para ver si funciona. Si no salta, tiene un botoncito por lo general rojo o azul. Hay que apretarlo. Si salta es porque está funcionando. Recordemos que el salvavidas, la palabra lo dice, ante una fuga de corriente, en algún lado de la casa, para que no nos agarre a nosotros con su respectivo puesta a tierra, hace que salte y se corte el suministro eléctrico. Por eso le llaman salvavidas, ¿no? Claudio, una de las alternativas que se está utilizando mucho tiene que ver con la leña y la salamandra. A priori y a simple vista pareciera ser como que es como el método más seguro. ¿Es así o también tiene algunas recomendaciones? Sí, obviamente tenemos recomendaciones para el tema de las salamandras y hogares a leña. Uh-huh. El tema de las salamandras es no cargarla con mucha leña, porque por ahí el lugar, la salamandra es chica, el lugar es grande, y bueno, queremos tener la mayor calorías posible para generar calor, ¿no? ¿Y qué sucede? Se pone el rojo vivo el caño de... El día es como el caño de escape del vehículo, claro, ¿no? Sí. Se pone el rojo vivo, y lo que hay que tener cuenta acá, y que la mayoría de veces los bomberos por ahí acudimos a este tipo de siniestro ya cuando está declarado el incendio, es que en el momento de que se coloque, lo haga un profesional. ¿Por qué te digo esto? Porque hay distintas salamandras, equipos de calefacción a leña, que ahora son combinados, son eléctricos, porque aprovechan tanto el calor convectivo y el calor por el tema de los gases, ¿no? Entonces aprovecha en un 90% las calorías. ¿Y qué sucede? Estos equipos, tenemos el tema de la chimenea y hay que limpiar una vez al año, llamar a alguien que limpie, porque por ahí nosotros, ¿qué colocamos en las salamandras, en los hogares de leña? Leña media verde, no estacionada, y eso genera que esa combustión no esté bien hecha y se va juntando el sarro, el hollín. Y por ahí un año pasó al otro año y de repente nos encontramos que la chimenea no sale, no hay buena tirada, el humo, ¿no? No tiene una buena tirada. Uh-huh. Y cuando llamamos a alguien que golpeamos, ¿viste? Subimos arriba el techo y lo golpeamos, y te cae, pero cáscaras de un centímetro claro, y medio. Y bueno, y eso reduce la capacidad de tiraje de los gases, ¿no? Uh-huh. Y el tema de esto que te comentaba recién de las salamandras y estos equipos combinados, es que la salida de los gases se ponen tan calientes que por ahí, cuando atraviesan, y son techos de madera, y no han colocado la membrana de amianto, fibra de vidrio, que es un material que aísla la madera, y bueno, muchas veces se arrancan los incendios en la parte de los techos por el tema de estas chimeneas, ¿no? Uh-huh. La última. Sí, es largo, pero... ya queríamos arrancar, bueno, son los primeros fríos, y justamente ir por el lado de la prevención. Y al último, que lo último que te queremos preguntar es el tema matafuego. La gente se tiene que acostumbrar a tenerlo. ¿Cómo viene la cuestión? ¿Hay precios para esto? ¿O hay otra forma de tener algo ahí a la mano para una situación de emergencia? Mira, algunos consejitos que nunca están de más. El matafuego tiene que estar, ¿viste? Un matafuego, depende de la casa, ¿viste? Pero por ahí un matafuego de 5 kilos para toda la casa, y tenemos que tener. Uh-huh. Una ABC de polvo, ¿viste? Para distintos tipos de... que es lo más básico, ¿viste? Lo que te piden por ahí por los vehículos. Es largo, uh-huh, explicar si en algún momento por ahí podemos hacer alguna charla, algo se da. Y lo que hacen en el cuartel también, uh-huh, se dan las charlas con respecto al tema de manejo de matafuego. Pero sí, tendría que haber un matafuego, tiene que estar al día, hay algunas recomendaciones por el tema de cómo usarlo en lugares acá, cerrados. Sí, acá ya vamos para el lado de los comercios, ¿no? También estén atentos a esto, siempre es por reglamentación, tienen que tenerlo, ¿no? Pero ir controlando estas cuestiones, ¿no? Del vencimiento, justamente aprovecho para decirle a la gente que hay que controlar el vencimiento, no es solo tenerlo. Sí, igual que en el auto. Sí. Totalmente, y sabes que lo que hay que controlar también, que sí, por ejemplo, uno piensa que por ejemplo los matafuegos de polvo químico, los ABC, uno los utiliza, no, son usé 2 segundos, porque, y sí, bueno, una vez que se usó, hay que llevarlo a que lo recarguen, porque no sirve, en venta, pierde, y a poquito van perdiendo el gas que tiene adentro, ¿no? Sí, Claudio. Sí, dos cositas que por ahí la gente debería tener también en cuenta y que son muy útiles, es los números de teléfono donde llamar en caso de emergencia, uh-huh, y el tema de estos equipos que vienen ahora, porque hablamos recién del gas. Por ahí el gas, alguna fuga no la detectamos, vienen unos detectores, tanto de humo como, o sea, de monóxido de carbono y combinados son con el gas. No son muy caros, pero están muy buenos porque eso nos avisan si hay alguna fuga o tenemos algún principio de incendio en la casa, nos avisan mucho antes. Entonces el tema de la prevención es fundamental. Uh-huh. Estar prevenido, por ahí uno no le da mucha bolilla, pero la prevención salva vidas, es lo que decimos siempre nosotros, ¿no? Sin duda. Claudio, ¿cuál es el número de los bomberos voluntarios? Mira, por el momento nos estamos manejando, centralizando todo, ¿viste? Porque por ahí somos un equipo de trabajo y sumamos conjuntamente con el cuartel C de la Policía de la Provincia y con los compañeros, el 103, que es de acá de Seguridad Ciudadana y de Defensa Civil Local, el 101, que es Emergencia General, que es de la Policía de la Provincia de Córdoba, y el 0800-88 fuego, que ese fuego es el 38346. Uh-huh. Esto tiene que ver con el tema para los incendios forestales, pero también tiene que ver para las emergencias. Y déjame hacer un paréntesis acá con el tema de los techos. Porque por ahí, viste que nuestra zona, acá la zona donde estamos, son el pan de azúcar o hay zonas donde, viste, las casas están rodeadas, que nosotros llamamos riesgo de incendio de interfaces, donde tenemos vegetación alrededor de la casa, árboles, bueno, tratar de limpiar los techos, que las ramas que estén tocando las chimeneas, cortarlas, el tema de al costado de las casas, viste que tenemos yuyos altos, tratar de limpiar, tener limpio, y algo muy importante que hay que tener en cuenta, ¿qué hacemos con las cenizas? ¿Viste? Sacamos las cenizas de la salamandra, sí. Y pensamos que están apagadas, porque no hay humo, no genera temperatura, pero siempre hay alguna brasita prendida. Se aconseja o tener un lugar en la casa afuera, todavía de piedra, ¿viste? O un pocito donde vamos tirando, y por bajo ningún motivo tirarlas en el sitio baldío del frente de las casas o al lado, ¿viste? Claro. Porque a nosotros nos parece que está apagado, pero no está apagado. Uh-huh. A las 3, 4 horas seguro que tenemos un principio de incendio. Así que algunas recomendaciones básicas y bueno, que nos van a servir para la prevención tanto de la vida, de los bienes y bueno, ¿no? El tema de los recursos. Claudio, te agradecemos, te mandamos un abrazo gigante y bueno, gracias por esta charla, por esta conversación, gracias por atendernos y hacer prevención, bueno, en este ya casi invierno, ¿no? En este arranque o principio de frío de este 2021. Te mandamos un abrazo. Un abrazo gigante, muchachos, y bueno, a disposición de los vecinos, de la gente, como siempre, estamos para ayudar y estamos, bueno, los 365 días del año, como siempre digo, las 24 horas a disposición, ¿no? Así que muchísimas gracias. Bueno, todo lo que, alguna consulta, duda que nos quieran hacer, ningún problema. Te mandamos un abrazo, que esté bien. Bendiciones para todos, un abrazo. Chao, chao. Primera vez que te vi. Bueno, está ahí Claudio Coria, un montón de recomendaciones, ¿no? Sí, yo sé que me delata la edad, pero si algo no falta es la bolsa de agua caliente en los pies. ¡Ah! O sea, ahí no hay recomendación ninguna. Ahí no hay recomendación. Sí, a algunos se les reventó y se les quemó un poco el pie, digamos. Le salieron zaballones. Sí, sí, sí. Pero de última, fue con una cremita, ya está, digamos. No hay nada más lindo que dormirse con la bolsa de agua caliente. Sí, no, yo no me adapto. Yo, ¿sabes lo que hago? Y a ver, acá... Yo soy un tipo rústico. Buzo de lana en los pies. No. Pruébelo, por Dios, sí. Pruébelo. No, yo tengo 7 bolsas de agua caliente en la cama. Quiero que sepa. Total. Cuando, una caldera que termina de dos plazas. Cuando llegue a pura, usted tiene 40 minutos antes de irse a dormir. Y lo regulás. Estás en 29, en 26 grados, estás con las 7, sacás una y estás en 24, sacás otra. Hágame caso. Dormís como un angelito, ¿no? Pullover de lana, el más grueso, ese que ya no usa.